Pues así se las gasta la banda sonora de una película llamada Ghostland en este comienzo de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, tarde noche de miércoles de noviembre, dando comienzo a un programa, a una entrega de Sinaudiencia llamada 819. Muy buenas tardes, bienvenido de vuelta al estudio 1 de Contrabanda, Jordi. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Por fin, ¿estás ya recuperado de tus inconveniencias de la semana pasada? ¿Ya estás otra vez del pie del cañón? Bueno, sencillamente no estaba en la entrega de los premios Ondas, porque no, era un Ondas secreto sin audiencia. No, mierda. Sino sencillamente los cambios estos de tiempo y lluvia y frío y calor y pues trajeron así un gripazo que me dejó cao. Ya sabes que siempre que faltas especulamos sobre tu ausencia. Eso sé, es una especie de ejercicio pasatiempo. Y además alimentáis la leyenda, o sea, un día creerán que hice esto, hice aquello. ¿Quién sabe? Quien encuentre los archivos secretos de Sin Audiencia en audio dentro de 2000 años escribirá hazañas. Harán una biografía apócrifa, ¿no? Correcto. De Jordi Sin Audiencia. Sí, sí, inflarán mucho mi anodina vida. Bueno, si por lo menos sirve para hinchar Sin Audiencia, pues que hinche. Que hinche lo que tenga que hinchar. Pues eso te estaba comentando a ti y al resto de gente con la que hablamos y nos escucha también, que la música, el score de la película Ghostland de Pascal Loyer, tras haber pasado por 1, 2 y mínimo 3 festivales importantes y haber cosechado por todos ellos pues al menos buenas críticas, pues hoy posiblemente, presumiblemente tengamos una reseña propia de Jordi y de Javi a cuatro manos, a dos lenguas, a cuatro orejas de la película Ghostland. Y el score que hemos estado escuchando un poco para dar comienzo al programa pues está firmado no a cuatro manos, sino a 6, que es algo quizás pues poco habitual en los scores, en los soundtracks de las películas. Y tenemos al George Bukov, al Anthony Damario y al Ed Rick, los tres perpetradores responsables de ese score de esta película Ghostland, que pues ellos contribuyen también con su audio a que al público pues se le pongan en algunos momentos de la película, en varios, los pelicos como escarpias, que es una de las características que tiene Ghostland, ya hablaremos de ella, pero que pues para una fan del género del terror y del misterio, pues va a llevarse una buena tajada de eso que le gusta tanto. Pero de Ghostland hablaremos un poquito más adelante, si se tercia, porque tenemos antes pues bastantes más cosas. A mí me da pena que en festivales muy importantes no se haya premiado a Ghostland como se merece. Ya. Pero debo decir que, como nos puso Hijón Tichi en el libro de visitas, El Nocturna la premió como mejor película y también dando el premio al mejor director, a la Gie. Y luego, aunque Molins no ha ganado, porque Se ha proyectado a posterior, o sea, fuera de concurso. No, estaba concurso, pero el jurado ha elegido Lord of Chaos, pero bueno. Hay un premio del público que está ganado Ghostland. Bueno. Con lo cual, también me congratula porque sabemos que los jurados son jurados, todos mis respetos, pero para mí la opinión del público es la que vale. Cuenta además, más que los jurados. Como público yo mismo quiero hacer valer mi opinión. Muy bien, es muy importante. Sí, además, aparte de estas valoraciones, pues que sepáis también que en su paso por la semana de Donosti, Ghostland también no es que se quedara en la terna principal de las votaciones, pero estaba en el grupo de las que tenían 7 y pico, que eran, pues eso, un grupito de 4 o 5 películas de las más potentes que han pasado por ahí este año, y Ghostland estaba en ese grupo. Bueno, pero Donosti ganó One Cut of the Dead. Claro. Que para mí ha sido la segunda mejor película que ha pasado por Terror Molines este año. Ah, bueno, pues las que he visto. Me alegro que hayas estado testando este tipo de material. Luego hablaremos del Terror Molines de este año. Ahora que ya ha concluido, de su palmarés, de lo que hemos visto. Comentaremos algunas películas sucintamente para aconsejar o desaconsejar su visionado y otras más en profundidad. Y también haremos un pequeño repasito por lo que ha deparado Cocheras este año. Y un poco hablar de la polémica, una si va a desaparecer o no va a desaparecer el festival, que se ha hablado también mucho. Alarmismo. Y entre medio pues tendremos que hablar del libro de visitas y de algunos estrenos que vienen, aunque tampoco hemos visto ninguno y solamente los nombraremos. Algún evento también, y bueno, en fin. Hay un evento como mínimo también del que tenemos que hablar. Sí. Con lo cual veis que tenemos programa apretado, como siempre. Pff, y antes de empezar, habitual. Yo sobre todo quiero agradecer de corazón a nuestros dos expendables, que son ya parte de Sin Audiencia. Prescindibles, imprescindibles. Que están siempre al pie de cañón cuando alguno de nosotros fallamos, que son pues el señor Cola Blanca y el señor Hallenbeck. Pues ya saben que tienen un rincón especial en nuestro corazón, pero también un rincón especial en nuestro programa, porque siempre nos están salvando el culo cuando lo necesitamos. Son una especie de saviors también. Son saviors y son nuestra extraña pareja. O sea, son nuestro Jack Lemmon y Walter Matthau particulares, porque además esa especial relación que tienen entre ellos les hace todavía más entrañables y no sé, unos parte imperdible ya de Sin Audiencia. Y aparte inclasificable también. Inclasificable, porque... por supuesto. Pero bueno, yo creo que es el marchamo de cada uno tiene su estilo. Sí. Personalidad. Tiene el suyo, Hallenbeck tiene el suyo, sí, y señor. Nosotros no los queremos de otra manera. O sea que... Por favor, no cambiéis. Y cuando veáis en el cielo de Barcelona aparecer la S y la A proyectada sobre el cielo nocturno, por favor, venid a nuestra ayuda. Sí, a rescate de Sin Audiencia. Bueno, pues vamos un poco con los mensajes que han habido en el libro esta semana. Por un lado, nos decía Unai que, por una parte, Overlord es bien. Esperaba una puta mierda, en el mejor sentido y como sinónimo de serie B/C, con la que pasar el rato tipo Frankenstein's Army, y me encontré con una peli de guerra bastante solvente, con el añadido del toque de género. El personaje italiano es demasiado cargante, pero no decisivo para estropear una función muy disfrutable. Insisto, no es broma. Sabrina en Netflix está muy bien. Debo decir que puse el primer capítulo de Sabrina así para verlo en familia, y estábamos cenando y es subidita de tono. O sea, mi mujer dijo, hostia, los niños se quedaron a verla, porque ya los niños están adquiriendo ya un talante espectacular. Y si hay una ida de tono, pues la ida de tono llama a los No voy a poner la situación, pero quiero decir, hay un asesinato con tijera de costura en cuello y sangre abundante, que bueno, que en el primer capítulo ya hace una declaración de intenciones de por dónde va a ir la serie. Bien, bien. Quien bien. Se acuerde de la Sabrina buenista de los 60 que movía la naricilla, diferente. Esta mueve otras cosas. Bueno, vamos con más mensajes. Comentarios. Sote sí. Nos decía: el final de The Americans me ha dejado desolado. El final de Westworld, y han pasado días, no sé si me ha gustado. Desolado y no sé si me ha gustado. Bueno. Estas dos variantes. Entonces, Unai decía: el final de The Americans es sencillamente perfecto. Cualquier otra cosa que se puede imaginar hubiera sido una cagada. La serie ha estado siempre calladita por debajo, en el hueco reservado a lo mejor de lo mejor, y se ha ido por la puerta grande. O sea que ya sabes, The Americans, otra más al zurrón. Otra más, que además hay varias temporadas, creo. Horroroso. Yo, no nos da la vida. Yo sinceramente, o sea, una parte de mí creo que ha dado por perdida esa partida ya. Y bueno, aquí Orlac le da un poquito de stop a Unai. Vamos, dice, vamos. Ya que huís como perros de los hypes, me encantó la maldición de House Hill. ¿Será que no sabía qué opinaba el resto de la sociedad? Os dejo mierda de la buena, de la que más os gusta. Entonces nos ha dejado una versión de restaurada del primer film de Frankenstein. Muy curiosa, está libre de derechos y por lo tanto está sí, entera. Sí, antigüaya pura. Dice, la he visto con gente que se cagó de miedo, por tanto es de género terror fijo. Eso nos dice Unai. Dice, como soy un cabezón, Orlac, me puse otra vez con el culebrón venezolano de Hill House. Me faltan dos capítulos, he tenido que soportar el hiperculebrón del capítulo del velatorio, digno de una telenovela turca. El completismo me puede, pero como todo acabe siendo una chorrada a los resines, los mojo, me voy a enfadar. Edito. Para ser justos, el episodio del velatorio tiene un manejo de cámara con relativamente falso plano secuencia circular que está bastante bien. Es solo que me importan tres cojones los protagonistas y sus problemas. Sabrina, terminada de ver, me reafirmo en lo dicho anteriormente. Y Praise Satan, el 14 de diciembre, episodio especial de Navidad. Orlac le responde y dice, Unai, ¿ves cómo al final te está gustando? Ya quisiera ser como Lost, otra joya. Lo Serrano la tengo pendiente, a ver si en Flixolé la tienen completa, y en cuanto la termine con las, en cuanto termine con las de Tony LeBlanc me pongo con ella. Sigo cada anticonsejo a ciegas. Moraleja, el material del bueno si a Unai le importa un huevo. ¿Y lo que te queremos? ¿Qué? Y entonces Unai dice, Orlac, no me puedo creer que una persona cabal como usted apruebe Lost. Esa clase de perversiones está reservada a seres como Agus, que se sienten cómodos en la frontera entre lo aceptable y la incapacidad para reconocer cuando algo es un flagrante atraco a mano armada argumental. Terminada la serie de La Casa de Benny Hill 2, La Casa de Benny Hill, diré dos cosas. Uno, me congratula que no sea un timo absoluto, que es lo que más me temía, y no me disgusta el concepto del fondo. Dos, el final es una cagada. Así que en ese equilibrio me muevo, entre que no ha sido lo peor que me esperaba, pero que sin serlo ha tenido un final cobarde, buenista y chanchullero. Mi conclusión, no merece la pena invertir 10 horas. Bueno, pues, es que al final son horas, ¿eh? Sí, sí. Yo no estoy de acuerdo. Es un pequeño esfuerzo. Yo llevo 6 capítulos y... Tú estás dándole stop al... Sí, no, además la tengo que ver con mi hijo, porque me prohíbe verla sin él. Y eso es lo que me está reteniendo, si no ya tendría los 10 vistos. Pero bueno, es lo que hay. Entonces lo que hago es alternarlo con la nueva de Daredevil, que ya llevo vistos 5. Sí, sí, te estoy dando trabajo, pero es así. No sé. Lo estoy alternando con Inside Number 9, que como son cortitos de media hora está muy bien, ya llevo 4 vistos, muy recomendada también. Y alguna cosa así de completismo como The Walking Dead, que me quedé en el 5 de Rick. No he visto, creo que hay 2 más ya. Hay 2 más ya. Y bueno, pues... Vas a flipar, cuando te pongas. He leído un tuit que ha dicho que los zombies están aprendiendo más tácticas que Guardiola. Me ha dejado con el culo inquieto, solo digo eso. Bueno, zombies tácticos. Bueno, veremos. No sé. Hay que innovar, tío. Hay que innovar, ¿no? Se ve que de tanto arrastrar sus huesecillos por los parajes, páramos y bosques, pues han debido aprender cosas, no sé. Bueno, es que yo creo que es un símil más futbolístico que otra cosa, pero bueno, en fin. ya verás. De hecho, si acabas viendo el capítulo 7, atención, porque hay, y no vamos a hablar de Walking Dead otra vez, tan pronto, porque de hecho la mid-season ya se acerca. Pero hay una fugaz intervención de un actor ilustre. Lo voy a dejar ahí. Bueno. Ilustre para mí, creo que para más de uno y de una, pero bueno. Pues y que no estaba hasta ahora en el cast del equipo. O sea, que no había salido en ninguna temporada. No. Bueno, es novedad. Igual es simplemente que, pues yo qué sé, se han equivocado y le han puesto a este hombre porque como pues casi todo el mundo se ha olvidado de él, pues ahora ha empezado otra vez la carrera actoral por abajo y lo han cogido de secundario o de terciario. Ya veremos en los siguientes capis. Veremos. Bueno, películas que se estrenan esta semana. Sí, a ver. Bueno, vamos a comentar 3 por diversas razones. Una porque no se lo merece. Aparte que se lo merezca o no se lo merezca, porque es una película de terror puro y duro. Y esa película es el Super López que van a estrenar este viernes. Terror puro y duro, madre que a Super mía, López lo interprete Dani Rovira. ¿Hace falta añadir algo más? Pues Javier Ruiz Caldera es quien se ha metido en este proyecto. En este fregado. Debo decir que como no espero absolutamente nada, de nada, de nada de esta película, si algún día la veo, es posible que hasta me pueda gustar algo. Porque es que espero cero. O no, cero no. Espero menos 2000 de 10, como dice nuestro ilustre Cola Blanca. Yo ya te digo, Jordi, que no sé qué habrán hecho aquí, pero yo no voy a ser el que vaya a verla para dejar. No, yo encuentro que cuando la den algún día. Me sacrifico pues por la sin audiencia, pero hasta no estos límites. Hasta estos límites no llego todavía. Todavía ¿Tenías, no nos tenías pagan. Estreno? ¿Tenías preestreno de.? No lo sabes, ni lo has mirado. No, porque, bueno, estuvo en Sitges, podía haber visto en Sitges, tuvo un pase en Sitges en el primer fin de semana. Tenía que haberla puesto en programa doble con bocadillo. Hombre, pues por el mediatismo quizás hubieran pegado. Hubieran ¿no? pegado, ¿no? Sí, a mí lo único que me intriga de esto, de este artefacto llamado Super López, pues es que sale Maribel Verdú. Aparte de eso, es que no hay ninguna cosa. Es la mala, por lo que leí. No hay ninguna cosa que me interese más de esta película. Es la mala. Y además te iba a hacer una reflexión en directo, Jordi. No sé si te has fijado en el cartel que hay en el metro que se ve la cara del sujeto este de cerca. ¿Tú has visto qué bigote tiene? O sea, un bigote que le falta pelo, un bigote de estos de como de baratillo. Sí, ¿tú te acuerdas del bigote que tenía Super López en los mostacho ibérico de toda la vida, de estos grueso, rollo? Sí. Rollo Emilio Colmeneo, como un poco. Un bigote de toda 100 cutre. Le han puesto un bigote despeluchado, que dices, pues si ni siquiera tiene entidad el puto bigote falso que le ponéis al actor principal, ¿cómo va a ser el resto? ¿Tiene entidad a Daniel Rovira como actor? Pues para qué darle entidad a su bigote. A ver, yo no lo llamaría actor, yo lo llamaría pues cómico que hace gracia a un sector del público. No, pero ojo, actor, y no yo sé quiero si decir, como monologuista, Dan Rovira me parece un monologuista que no está mal. Cómico, ¿no? Correcto, pero claro, esto de querer extrapolar a todos los monologuistas a actores. Ya. Que cada zapatero a sus zapatos. Pasa lo mismo cuando en el Club de la Comedia han intentado poner actores con un guión a hacer monólogos. Ya. rara es la vez que se salen con bien. Está complicado el rol. Correcto, porque el monologuista no tiene que ser solo un guión, tiene que ser un tío que sepa hacer morcillas, que sea rápido para que en el momento si tiene que improvisar, improvise, que dé juego con el público que tenga en cada momento y según cómo reaccione vaya por un lado o por otro. Entonces para mí es diferente, completamente diferente. El monólogo no es un arte fácil. No. Y hemos tenido aquí verdaderas bestias del monólogo, empezando por Gila. Para mí es el abuelo de los monologuistas. El siguiente fue su hijo, su heredero. Para mí fue Rubianes, sin ninguna duda. Ajá. Que es el padre de todos los monologuistas, brutal. Y luego pues hay varios candidatos. A mí particularmente me gusta bastante Buenafuente, aunque sigue bastante el guión, es un tío bastante capacitado para el monólogo. Pero hay buenos monologuistas, igual que hay malos. El hijo de Buenafuente también, ¿no? El hijo artístico también de Buenafuente. Además, Berto es un tío que lleva su guión, pero también improvisa bastante según cómo vaya las circunstancias. Es un tío muy rápido de cabeza. Los tíos rápidos de cabeza son buenos monologuistas. Pero eso no quiere decir que sean buenos actores. Y el caso de Berto me lo pones a huevo. Sí, totalmente. Porque Berto también ha salido en muchas películas. Y para mí, como actor. Por tener nombre. Correcto. Ojo, que seguramente Dani Rovira y Berto Romero no desmerecen las actuaciones de Mario Casas. Hombre, por favor. Que se considera actor desde el principio. Entonces, claro, es que teniendo el nivel que tenemos. Pues, ¿Sabes qué papel haría bien Mario Casas? En el caso de que. Estatua. No, en el caso de que de Super López tú hicieran la versión del supergrupo, el actor que debería interpretar a la versión comiquera de La Cosa. Sería Mario Casas. Okay. Sería ideal para este papel. Oye, que por cierto, ¿sabes a quién han puesto del que está en la redacción con la Luisa Lanas y con el Super López? Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, el Jaime. El Jaime. Sí. A Julián López, de Los Chanantes. Hostia, pues igual le pega una. Hombre, lo he visto con el pelo rizadillo, pero claro, es que. Igual le pega un revolcón al Rovira, ¿eh? En todas las películas tiene que salir un Chanante, esto ya es brutal. Son mediáticos. Bueno, claro, y con el crecimiento de Alexis como actor, pues ya no te digo nada, ¿no? Porque está en todas las salsas. En fin. Yo, si te digo la verdad, y ya cerramos el tema Super López, porque no vamos a hablar de esta película, pero yo venía en el metro aquí para el programa y decía, hostia, tanto criticar al Rovira, tanto. Pero. Y si tuviera que poner a un actor español de Super López, ¿a quién ponemos? Que esa es otra, esa es buena. O sea, no, claro. Es complicado buscar a un actor que sí pueda. Sí, que Dani Rovira puede tener un pequeño parecido físico, aunque no mucho, porque para mí Super López es más bajito que Dani Rovira. Posiblemente está más centrado en la mediana edad. Yo lo veo un poco diferente, pero bueno. Claro. Super López era el López Vázquez. Pero yo pensaba, con 35-40. Yo pensaba en un López Vázquez, en un Landa incluso, en un momento dado. Incluso, pero para mí más López Vázquez, el estereotipo. O sea, yo te diría incluso que cuando Jan dibujaba a Super López, tenía un poco el López Vázquez en la cabeza, ¿no? Yo creo que también. En fin. O incluso, si nos fuéramos a épocas, pues claro, esta reflexión es sin limitación espacio-temporal. Correcto. ¿No? Porque igual en el momento actual no hay ningún actor que bueno, pudiera. Bueno, o sea, seguramente hay, ¿eh? Que luego están cantidades secundarios que hacen papeles ya. Que los bordan y nadie los tiene en cuenta, ¿eh? Pero incluso yo he estado pensando hasta en el José Sacristán, por ejemplo, por decir, hostia, más por parecido físico quizás, que no por. Sí, me pasa que también ya está muy mayor. Claro, pero bueno, pensando en la atemporalidad de la propuesta, ¿no? Sí, sí. Que hostia, que tampoco es fácil, ¿eh? Buscarle un actor que te cuadre para Super López. De hecho, si a alguien se le ocurre algo, que en el libro nos digan a quién pondrían de Super López. Super López es el españolito medio de los 70. Claro. Y claro, ahora ha cambiado la alimentación, ha cambiado la esperanza de vida, ha cambiado muchas cosas y ya no somos así. O sea, se es de otra manera. Es así. Bueno, en fin. Bueno, como reflexión ya está bien que estamos en directo, va. Dejemos ya, le hemos dedicado mucho tiempo a Super López. Voy a hablar de otra película por dos razones. La primera razón es el director. Es un director al que le tengo muchísimo cariño, porque es Rob Reiner. Y entonces, pues el tío que fue capaz de hacer This is Spinal Tap o La princesa prometida, pues para mí ya significa muchas cosas. Luego también hizo Misery, o sea, un tío curioso que ha bailado con diferentes músicas y en diferentes salas de baile. Uh-huh. Y muchas veces ha salido con bien. Sí. Bueno, pues Rob Reiner nos trae una película cuanto menos curiosa, supongo que con más interés para Estados Unidos que aquí, porque... Trata, la película se llama ya A la sombra de Kennedy. ¿Qué te está diciendo? Pues que claro, cuando asesinaron a Kennedy tuvieron que elegir a otro presidente. otro presidente que fue el 36º presidente de Estados Unidos y que supongo que pasaría sin pena ni gloria, hasta el punto que es que a mí prácticamente me sonaba el nombre a la lejanía, o sea, yeah. Entre otras cosas porque lo nombraron presidente cuando yo no había nacido y bueno, porque pasó de puntillas. Bueno, de puntillas no, porque estuvo 6 años en el cargo. Pero con claro, fue el presidente de después de los Kennedy. Los Kennedy eran un poco como, no vamos a decir la realeza, porque nunca ha tenido realeza Estados Unidos, pero sí la realeza, la oligarquía sí. En Estados Unidos, la familia que bueno, que era prestigiosa y que de alguna manera acaparaba portadas incluso de la prensa rosa, ¿no? Sí. Interpretaban un papel que América no había tenido nunca, que aquí en Europa sí que era normal, sí. Pero allí no. Entonces, bueno, pues claro, este hombre se llamaba Lyndon Johnson. Sí. Y bueno, pues este Lyndon Johnson me parece muy interesante porque lo tenemos interpretado por el señor Woody Harrelson. Sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo también, Woody Harrelson es un tío que ha crecido como actor más en los últimos años. Totalmente. De una manera espectacular. Es un tío que empezó haciendo comedia, de hecho, era el tonto del bar de Cheers. Sí, señor. Y bueno, pues realmente, aunque sigue teniendo una vis cómica muy importante y un sarcasmo que sale a flor en muchas de sus intervenciones, es un tipo que cada vez ha demostrado más valía también para el drama, ¿no? Un poco lo que ha pasado con el señor Matthew McConaughey, ¿no? Sí. Y bueno, pues me parece que puede estar bastante interesante este biopic sobre la figura de Lyndon Baines Johnson. Sí, pero que no hemos tenido el placer de... No, nosotros, claro, nos pilla un poco que lo que nos cuenten nos lo vamos a creer porque sí. Tampoco tenemos... Criterio histórico para ya, contrastar, ¿no? Tendríamos que mirar la Wikipedia para saber qué. Pero en fin, que yo me fío bastante de Rob Reiner y me fío bastante de Woody Harrelson, con lo cual puede ser una película interesante. ¿Sabes que se ha producido una especie de cruce cuántico entre mi comentario anterior hace un rato de The Walking Dead y este comentario de esta película? Hostia, me estás haciendo un spoiler. No digo nada más, solo que ha pasado y ya está. Me estás haciendo un spoiler. No voy a decir nada más, lo supongo siento. Que no es Woody Harrelson el que sale, porque no es un actor mucha que, pasta. Claro, que esté de capa caída precisamente ahora. Pero he estado mirando el reparto de la película de La sombra de Kennedy y sale este actor. Ha habido un cruce cuántico ahí. Vale, pues ya sabes que este actor que digo, vaya tela. Está teniendo trabajo, ¿vale? Sí, no solamente sí. Por su aparición. Bueno, quizás. Ahora me harás mirar el reparto, ha sido maldito. Puta coincidencia, tío. Bueno, pues hostia, ya sé quién es. Bueno, pues no lo digas. Por si alguien no ha empieza visto. Por B el nombre y por P el apellido. Es un spoiler decir que sí. No, o que no, dime sí o no. No. Vale, bueno, pues entonces no es quien pienso. Vale. Sigue buscando. Corremos un estúpido velo. Totalmente. Y pasamos a The Guilty. Sí, señor. Que es una película danesa. El título original es Den Skaldige. No sé cómo se pronunciará, que me perdone todo el oyente danés que esté ahora mismo, sí, señor. O la oyente danés que esté ahora escuchando el programa. Y bueno, que es una película que del director Gustav Möller y que trata sobre un exoficial de policía que es suspendido de sus funciones y lo relegan a operador del servicio de emergencias. Sí, atención telefónica. No sé si explican el porqué o no en la película o se adivina luego. Y durante el turno de noche, bastante rutinario por otra parte, recibe la extraña llamada de una mujer aterrada. Yo voy a leer hasta aquí porque... Sí, no hay que leer mucho. La posiblemente verdad. La sinopsis cuente cosas que no debe, entonces yo me voy a abstener para vuestra información, pues esta película danesa, The Guilty, que hemos comentado fuera de micro que posiblemente el título pudiera ser un spoiler. Viendo la temática de que tiene la primera línea de la sinopsis, quizás nos están dando demasiados datos. Pero bueno, pues es otra opción de las que tenéis en los estrenos de esta semana. Sí. No nos vamos a extender más porque yo creo que es suficiente. Y entonces, antes de entrar con un salto y tirabuzón en estos festivales y estas cosas que hemos visto los y comentar películas en profundidad, vamos a hablar de eventos que tenéis esta semana. Sí, porque a falta de festivales, pues hay también maratones en cines organizadas autónomamente por los propios cines. Es el caso del evento que tenemos para este próximo sábado 24 de noviembre. Tenemos aquí en Barcelona la 7ª Maratón de Terror en los Cinemes Texas, en la calle Bailén 205. Maratón que se compone de 1, 2, 3, cuatro títulos conocidos más un título sorpresa al final de la maratón. En total, 5 películas a partir de las 10 de la noche. Totalmente noctámbula la maratón. Precio de la maratón, 16 pavos, las 5 películas. Si queréis asistir a películas sueltas, 5 euros por separado cada peli el día de la maratón. Y en esta séptima maratón de los Cines Texas, pues tenemos una retaila de títulos, la mayoría muy comentados ya por los fans y las fans del género. Muchos de ellos vienen de la cosecha de 2016, de Sitges, entre otros lugares. Y a partir de las 10 de la noche veremos en primer lugar, o verán en primer lugar, quien quiera asistir, Train to Busan, el clásico coreano de cine de infectados, hiper comentado por todos los sitios. Aquí lo hicimos en el Sin Audiencia 707. Este dato se va a repetir en sucesivas películas porque ha habido muchas que se comentaron en aquel programa que están incluidas en esta maratón, lo cual da un poco que pensar que igual los chicos y chicas de los Cines Texas igual escuchan determinados programas nuestros y programan a partir de nuestros comentarios. Pero bueno, a las 12:15 vamos a tener Ghost Stories, la película del Jeremy Dyson y Landi Nyman, que también comentamos aquí en Sin Audiencia recientemente, esta vez en el programa 815. Hoy estamos en el 19, o sea, hace poquito. Después, a las 2:10, otro clásico contemporáneo del género, La autopsia de Jane Doe, del André Obredal, también comentado en aquel mítico Sin Audiencia 707. Parece un vuelo este de estos transatlánticos que ha tenido un problema. Sí. Y luego, a las 3:50, tenemos Somnia, a.k.a. Before I Wake, que es una película dirigida por el Mike Flanagan y que, además del programa 707, también se comentó en el Sin Audiencia 722. A partir de ahí, a las 5:35, la película sorpresa de esta maratón, suculenta en su defecto. Si hay alguna película de estas que todavía no has visto, deberías ir a verla ya de una puñetera vez, porque son casi todos estos títulos clásicos contemporáneos del género. Y bueno, pues chapó por la iniciativa de los Cines Texas, porque para poner pelis rebuscadas y tal, pues yo qué sé, por lo menos das, aunque sean conocidas, das un toque de calidad también a la maratón, ¿no? Entiendo que pueda haber gente interesada en volver a revisar también estas películas. No sé, ahí queda ese evento. No es lo mismo que un festival de 10 días, pero bueno, para pasar un poco el mono, pues también ayuda un poco este tipo de eventos. Perfecto. Pues si quieres nos adentramos un poquito en las salas de proyección. Sí. De todas formas voy a aprovechar para anunciar un evento que de paso voy a contar una historia. Venga, pero bajamos la luz del estudio. No hace falta. ¿Va a dar miedo la historia o qué? Yo creo que no. Vale. Si no lo sabéis, lo explico yo. En Molins de Rey, pues tenemos los programadores, los coordinadores, directores de festival, etcétera, etcétera. Bueno, pues de la parte del festival, uh-huh, que se encarga de las retrospectivas. Sí. Tenemos al director artístico del festival, que es Albert Galera. Ajá. Que además de programar las retrospectivas y las películas clásicas que se proyectan en el festival. En este caso de este año, las de Brian De Palma. Brian De Palma, pero había algunas otras, uh-huh, de otros directores. O sea, sí. No fueron solo las de Palma. Hubo alguna otra, tres o cuatro películas más clásicas. También se encargó de coordinar el libro que publicó este año dedicado a Brian De Palma el festival, De Palma, sí, versus De Palma, y también de coordinar fue el comisario de la exposición De Palma versus De Palma. Entonces, sí, ¿qué es lo que quiero contaros? Os quiero contar que esta exposición, hasta este domingo 25 de noviembre, la tenéis todavía disponible en la sala de exposiciones de K. Nadmetye de Molins de Rey. Uh-huh. Es una exposición gratuita. Y vale mucho la pena. ¿Por qué lo digo? Porque gracias al amigo Cola Blanca, que participó, sí, en un sorteo de Terror Molins que hizo a través de Twitter, sí, pues fue agraciado con un día en el Terror Molins a todo trapo. Eso está guay. Ese un día con acompañante. Pues sí, te recogían en autocar en Plaza Cataluña, te iban al Festival de Molins, te hacían una visita guiada por la exposición, uh-huh, que fue un lujo porque... además de Albert Galera, El mayor coleccionista español de material privado de Brian De Palma, el señor Jordi Batet, que fue el que cedió la mayoría de material a esta exposición, nos hizo la narración de toda la exposición. Lo cual es un lujo que el propio coleccionista que ha prestado sus obras, que conoce a De Palma, pues evidentemente como gran fan que es, pues fue el que nos dio las explicaciones, arropado por Albert, a todo el grupo de gente que íbamos. Con lo cual, claro, fue un lujo de exposición, porque no era simplemente ir a ver las cosas al tuntún, sino que te explicaba el trasfondo de cada película, la cartelería que salió en cada país. De hecho, había varios carteles en varios idiomas de muchas de las películas para que pudieras comparar el tipo de cartelismo que se hacía en cada país, cómo importaban los elementos que tenían que salir en el cartel según también el destino de la película, los diferentes nombres y traducciones que se daban a los títulos de las películas, etcétera, etcétera. Entonces, fue súper interesante. Entonces, sencillamente, pues quería esto, hacer el reconocimiento de esta exposición que tenéis hasta este domingo 25 de noviembre en la sala de exposiciones de Can Admetre en Molins de Rei, que es gratuita, que es interesante. Aprovecháis y en Molins, pues luego hacéis ahí un restaurante, una excursión, la birreta, lo que queráis, claro que sí, y aprovecháis, oye, que está muy bien para echar un ratillo. Hay que visitar Expo, se ve material que no vas a ver en ningún otro sitio, porque muchas veces provienen eso, pues son originales cuando se trata de comiqueros, cuando se trata de material para parafernalia cinematográfica de coleccionistas muy especializados en esa temática, y joder, eso no tiene precio. Eso, oye, por internet había, no se pilla. Había algunos muñecos de colección de Carlitos Way, del Fantasma del Paraíso, que ese no lo había visto yo, que además se veía viejuno. Había algunas cosas curiosas, algunos VHS, algunos vinilos que tú... Había... Es que, si te digo la verdad, Jordi, ahora me acaba de venir a la memoria y yo creo que en casa de mi madre está la banda sonora en vinilo de Carlitos Way. Pero se la compró mi hermana, no me la compré yo. Quiero recordar, pues, mira tú la cosa. En fin, que no os quiero poner los dientes largos, pero como estábamos en la parte de agenda, os he explicado el tema. ¿Qué vinilos había? Me parece que había un vinilo que, no sé si la película era Obsesión, ahora no quiero equivocarme, y era un vinilo que se editó sin permiso. Con pirata, lo que se dice un pirata, sí, de verdad. Y se retiró la producción y quedaron muy pocos ejemplares, con lo cual era un vinilo bastante curioso. Rebuscadísimo. Sí, sí. Joder. Y bueno, había otras joyitas y algunos VHS de películas muy menores de Palma. Uh-huh. Y bueno, en fin, tiene bastantes curiosidades e incluso... películas que no relacionamos con De Palma. O sea, claro, De Palma es el director de Misión Imposible, por ejemplo. Tom Cruise. Pero claro, tú dices, hostia, Misión Imposible con Tom Cruise, pues esa la dirigió De Palma. Es el Falcon De Palma, sí, señor. Y entonces, claro, tienes los vaivenes de De Palma, que un poco le pasó, salvando las distancias, no quiero entrar en comparaciones, lo que le pasó a Clint Eastwood, que tenía que hacer la película de encargo un poco para luego financiar la película con mal paso. Que a él le gustaba, claro. Correcto. Pues De Palma también ha andado entre estas dos aguas mucho tiempo, ¿no? Vale, vale. Y bueno, pues ya te digo, es más que curioso la visita a la Expo. De Palma contra De Palma. Eso por un lado. Y si quieres, pues podemos pasar a la chicha ya. Sí, por favor, vamos a chichear de cosas que han sucedido en Molins, de incluso pues de los... No sé, antes has comentado los premios, pero no sé si los has dicho completamente o... No, no he dicho completamente el palmarés. No me está ayudando mucho la puñetera tablet, que se está cayendo todo el rato. Sí, pero los efectos especiales que escucháis es una tablet que tiene una sujeción bastante precaria. Tiene vida propia y se mueve cuando ella quiere. Es que es lo que tienen las vidas propias. Bueno, pues la mejor película, ya os he dicho, ganó Lords of Chaos, del Jonas Åkerlund. Ganas tenemos de verla, ¿no? Yo no la pude ver al final. Tampoco. Pero bueno, tuve diversidad de opiniones. Por un lado, Un hombre sin piedad me comentó que a él le había gustado bastante. Jordi Vaquero me dijo que a él un poco menos. Y eso que Jordi es del gremio. Jordi es de, no, quizá no del rollo de Mayhem, un rollo más heavy metal clásico, sí, ¿no? Pero pues a él no le acabó de convencer del todo. Ya sabéis un poco de lo que va. Claro. Pues eso, el grupo Mayhem, el grupo finlandés, si no me equivoco. Noruego, ¿no? O noruego, sí, puede ser. Pero la película creo que es finlandesa. Bueno, no lo sé, porque igual lo estoy cagando. Ahora tranqui, no sé. Tranqui, en el norte queda, sí, tú tranqui. En fin, que era un grupo pues que con el tema del culto a Satán y todo esto, pues de alguna manera, pues mira, no, la película es de Reino Unido, mira, o sea, toma ya, Reino Unido, Suecia, Suecia, sí. Pues este grupo, pues se ve que tenía componentes del grupo que estaban bastante pirados. Y bueno, pues llevaron un poco el tema del satanismo dentro de la música a un paso más allá. El grupo era de Oslo, era de Noruega. Uh-huh. Y bueno, pues en el documental han aprovechado pues para claro, endilgarles esa es otra. Yo siempre... todo lo que pasó en aquella época, que incluso con quemas de iglesias y tal, que nunca se probó que hubieran sido ni instigadas ni hubieran participado esta gente, pero bueno, yo supongo que han metido un poco todo allí, a grosso modo, en la leyenda de este grupo, ¿no? Sí, te quería comentar que a efectos prácticos, a alguien me ha comentado que Lords of Chaos es más bien ficción, que no es un documental sobre la banda, sino que los papeles de esta gente están interpretados por actores. Yo también... Ah, no, claro, no. Más que nada, bueno, voy a hacer un spoiler, pero es histórico. Ya, sí, es Wikipedia pura y dura. Más que nada porque uno de los componentes principales ya no está. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. Que tuvo, o sea, que evidentemente, pacto con el diablo extraño y desapareció. Bueno, más bien pacto con otras cosas. Bueno, en cualquier caso le tenemos ganas, que es lo importante. Sí, y correcto. Que genera diversidad de opiniones, que eso también sí, está bien. Pues, a veces como Mandy. Fue la elegida mejor película. El premio del público a la mejor película de la sección oficial se lo llevó Ghostland, de Pascal Ogier. Sí. Yo creo que merecidamente. Ahora hablaremos. Uh-huh. La mejor dirección se la llevó la película Tigers Are Not Afraid, película mexicana que sí que pude ver. Aquí la han llamado Vuelven, de Isa López. ¿Dirección femenina puede ser? Sí, Isa López, sí. Uh-huh. Y bueno, yo tengo mis más y mis menos. O sea, es una película de denuncia. Vale. Entonces, las películas de denuncia siempre parecen que la gente se tenga que congraciar con las películas de denuncia. Pero claro, yo creo que también hay otros elementos en una valoración. O sea, si para mí una ficción es mejor que una película de denuncia, pues oye, no, y que pues aparte muchas veces la ficción denuncia también y no se le valora a esa ficción que denuncia. También. Lo que pasa es que, claro, este es un tema muy candente en México, ya. Es el tema de las muertes que hay en muchas poblaciones, de todo tipo de secuestros de menores, la cantidad de huérfanos, de niños de que hay en la calle, ¿no? De ajustes de bandas que dominan, que en cuanto te vas de la lengua acaban con tu vida, sin importarles si dejas niños por el camino, si no, bueno, realmente muy dura la vida, sí, de estos huérfanos de la calle. Y además que si te pillan las bandas también te sacan de en medio. O sea que eso sí que se retrata de una manera, pues con un toque sobrenatural. Bueno, uh-huh, luego si hay tiempo hablaremos de ella. Bueno. Luego tenemos que mejor actriz fue Paola Lara, precisamente por Tigers Are Not Afraid. Mejor actor Rory Culkin por Lord of Chaos, o Chaos, o Kios, como lo quieras llamar. Chaos. Luego tienen el premio al mejor guión para Pascal Ogier por Ghostland, me parece muy bien. Perfecto. Una mención especial del jurado a la mejor actriz para Brittany Allen por What Keeps You Alive, no la pude ver. Y una mención especial del jurado al mejor actor a Lalo Roddy por The Devil's Doorway. Esto sería un poco el palmarés del Terremolins, así por encima del principal. No sé si hubo alguno, bueno, sí, seguro para los cortos y todo eso, pero bueno, no entraré ahora porque si no nos vamos de tiempo. Pues sí, señor. Voy a hablar un poco de la sesión inaugural, si quieres, sí, sucintamente. Luego, si quieres, hablamos de las que vimos el lunes. O incluso podemos hablar después de la inauguración de la ganadora por el premio del público, por si acaso. Vale, no, por si acaso nos quedamos sin tiempo. Pues vamos a hacerlo así. Vamos a hacer la inauguración y vamos a hacer la maratón. Perfecto. Y entonces así... Cuando lleguemos en la maratón al momento cumbre... Correcto. Pues en la inauguración escogieron una película llamada Cutterhead, que el Cutterhead, bueno, significa... cabeza cortante. Cabeza de corte, sí. Lo que es realmente el Cutterhead este es, para que os hagáis una idea, las tuneladoras que hacen las obras de los túneles del metro, del ferrocarril, pues llevan la cabeza esta que habéis visto alguna vez, que es como una broca gigante con varias cabezas que giran. Sí. Es una especie de vagón de tren con una cabeza cortante en su punta. Y esta es la Cutterhead, ¿vale? Bueno, pues esta fue la sesión inaugural y, aquí... A mí me pasó que me encontré con una película danesa, la película, por sí, cierto. Mira otra. De un director llamado Rasmus Klosterbro. Y bueno, pues es una película que es muy curiosa en el sentido de que se han aprovechado unas obras que se están haciendo en el metro en Dinamarca para rodar físicamente en un lugar real, que son uh-huh. las obras del metro. Qué bueno. Tenían que rodar cuando los trabajadores no estaban trabajando, obviamente. Entonces se aprovecha esto para vestirlo como si fuera un proyecto de un tren a nivel europeo, donde están trabajando trabajadores de todas las etnias, religiones y tal, para ajá. hacer este proyecto, y mandan una especie de artista periodista con carta blanca para ir por toda la obra para entrevistar a estos trabajadores, y también está haciéndoles como un mural en el vestíbulo de la estación uh-huh. Con las caras de alguno de estos trabajadores. Entonces, bueno, pues les va haciendo fotos, los entrevista, les pregunta por sus trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que el momento clave de la película es cuando entrevista a las dos personas que se encargan del cutterhead, de la cabeza, de la tuneladora, de la cabeza. Los conductores del, sí. de la cabeza, ¿no? Un poco. Y entonces es muy curioso porque te aporta datos técnicos que la mayoría de gente no conoce. Uh-huh. Y lo que pasa es que cuando trabaja esta cabeza cortadora, trabaja una presión que la gente que la está manejando tiene que entrar en una cámara de descompresión como si hiciera submarinismo. Joder. Tiene que hacer una descompresión a la cámara para poder soportar las revoluciones que hace la cortadora. Eso tiene que ser un puto infierno. Y trabajar con él. Y no solo eso, o sea, en algunos momentos esta cabeza que tiene múltiples brocas, por llamarlas de alguna manera, uh-huh. aunque sean gigantes brocas. Subcabezas, sí. Subcabezas y tal, algunas se rompe, se sale, y alguien manualmente las tiene que poner en el sitio. Sí, señor. Y son estos operarios. Entonces está el jefe de operarios, que es, bueno, de algún país de la antigua Yugoslavia, ajá. no sé exactamente cuál. Y un eritreo que joder, está... Vaya sí, mezcla, baby. Que está de ayudante, le está enseñando. Y entonces, bueno, pues empieza la película que ella quiere acceder a la cámara de descompresión con ellos para ver cómo es su trabajo. Y entonces, de alguna manera dice que les hará fotos mientras hacen el proceso y todo eso, que uh-huh. ya ha hecho su marinismo y tal. Claro. Cuando tiene medio convencido al jefe, al de la... ex antigua Yugoslavia. Vamos a decir al serbio. Al serbio, porque igual es croata. Por acortar el nombre, en fin. Que nos perdone. Bueno, si pues es de otra tiene medio convencido a este que le gusta mucho salir en los papeles y sí. alguna foto y tal. Viene el jefe del operativo técnico que les tiene que hacer la descompresión. El del casco blanco. Normalmente el del casco blanco. El ingeniero. Y les dice: pues estáis locos, pero ¿cómo va a entrar esta chica? Si le pasa cualquier cosa, no. Fuera. Os corto el cuello. Y aquí empieza la película. Yo no voy a contar más. Uh-huh. Una película muy claustrofóbica, de espacios cerrados. Normal, si están trabajando. De comportamiento abajo. Humano. Pero debo decir que es un drama. No es una película de terror. Ya. Y a mí es un poco. Es una película, está bien hecha. Es una película curiosa. Porque además técnicamente está muy bien filmada, está bien llevada, no es larga, es una película de 84 minutos, sí. con lo cual te puede dar, sobre todo si empatizas con la claustrofobia de los protagonistas, te puede dar incluso mal rollo, pero no es terror. Vale, es una película de gente encerrada, pero no es de terror. Correcto. Vale. Con lo cual, pues a mí Molins esperas terror. Sí, a eso solemos ir a Molins. Y bueno, pues sí. A mí, viendo que la película no está nada mal, y puede ser recomendable, pero no me hagas un Shyamalan con sus trailers. Entonces me sentí un poco engañado. Shyamalaneado. Sí, Shyamalaneado. Vale. En fin, pero bueno, yo con las reservas que os hago de que no esperéis una película de terror, sino un drama humano en espacios cerrados y con claustrofobia y tal, pues a partir de ahí la película tiene su interés, está muy bien rodada. Tendrá su suspense también por el rollo de las... Sí, tiene su suspense. De las vicisitudes, ¿no? Y no me acabo de congraciar con el final. También lo debo decir. Vale. Ahí lo dejo. Es que a veces los finales no son como queremos que sean. No. Al menos en Sin Audiencia. De aquí, pues nos vamos a la maratón. Sí, vamos, hacemos un salto. Somos así de chulos. Sí, porque controlamos el espacio-tiempo y lo manejamos a nuestro antojo. Pues sí. La maratón era muy interesante porque estaba formada por 6 películas. Sí. De las cuales no conocíamos solamente un título, que era La Sesión Sorpresa. El del medio, digamos. Sí, señor. Empezaba la maratón con Summer of 84, esta película de la tripleta de Turbo Kit. Sí, es más resumible eso, decir así eso. Sí, que no decir todos los nombres, nombres. No, no me hagáis, porque además tendría que buscar, no lo voy a hacer. No jodáis. Y Summer of 84, una película con pros y contras. Tiene en contra que la gente está saturada ya de la nostalgia ochentera. Hombre, es que al final... Tiene en contra que hemos visto It hace nada. Tiene en contra que hemos visto Stranger Things hace nada. En fin. Básicamente, en teoría, en un pueblo... hay, bueno, en teoría no. En un pueblo hay un asesino en serie que se está cargando niños. Algo y bueno, muy grave. Cómo no, un grupo de niños, sobre todo a través de uno que es un mironcillo, o sea, cuando no mira a sus vecinos, mira a su vecina, que fue su babysitter en, bueno, cuando digamos, era más pequeño. Digamos que es muy observador, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues, no, pero en plan prismáticos y todo, ¿vale? Ya, preparado. Y bueno, pues empieza a tener sospechas de que un vecino puede ser el asesino en serie. Joder. Aquí estamos un poco entrando en el rollo Noche de Miedo, pero en vez de vampiro, pues asesino en serie. Asesino en serie, sí. Lo veo. Y lo entonces, veo. Bueno, pues películas con niños, adolescentes, que además los chistes de sexo, ¿cómo no? O sea, quiero decir, lo que hemos visto ya en bastantes producciones últimamente. Ochenterismo, explotación total. Uh-huh. Y entonces, claro, por un lado puede ser un pro para quien le guste todo esto, esta parafernalia, pero con, por otro lado es una contra porque ya estamos un poquito saturados. La película, bueno, pues yo creo que con algunos momentos Valle no está mal, se deja ver, pero tampoco va mucho más allá que una de esas pelis de sobremesa de Antena 3 de las decentes, digamos, vale. ¿Vale? Porque hay algunas más decentes que otras. Entonces, comparándola con Turbo Kid... No, tu Turbo Kid es original, es sorprendente. No admite comparación. No, o sea, ni se puede comparar. Claro, Turbo Kid, la enseña de Turbo Kid es la originalidad. Sí. Esta película, precisamente, te lleva a tantos lugares comunes que lo que menos irradia es originalidad. Entonces, bueno, pues. Además, ¿sabes qué pasa? Que en el cuarto de hora final. Sí. Para mí hay una serie de concatenación de incongruencias. Oh, además que tú lo sabes buscar estas cositas. Que hace que... Pelis, porque además cuando salimos de la película lo comentamos y realmente... Pues sí. Hace unas pocas aguas el guión, de esas que se detectan a veces. Sí, que debo decir que en la maratón tuve la oportunidad de conocer en persona a Un Hombre Sin Piedad y a The Bloody Princess, que no estamos jodas, en contacto yo con siempre, estos pelos. Siempre por Twitter y tal. Esto me pasa por no ir. Y bueno, fue un placer. Aparte estaba con Jordi Vaquero, que en Molín somos inseparables, somos uña y carne los dos Jordis. Los Jordis, que no os confundan. Y bueno, pues que fue un placer compartir charlas entre películas con ellos. Sí, en este Terror Molins. La segunda película pues era Ghostland, del Pascal Logier. Ya para empezar con un poco más de si sustancia. Quieres hablo de la tercera, la cuarta película es para así quitárnoslas un poco de encima y ya entramos con Ghostland, que a mí ya te digo que para mí fue lo mejor que vi en el festival. La tercera película teníamos The Devil's Doorway, una película cortita, un found footage que siempre... La comisión de programación dice que no le gusta mucho los found footage, pero siempre mete alguno y este año metió dos. Y es un found footage irlandés dirigido por una directora, que ahora no me acuerdo el nombre, bueno, no sé. Yo igual te puedo ayudar, pero sí, Austin Clare o algo así, Aisling Clare. Que además presentó la película. ¿Y qué tenemos en The Devil's Doorway? Bueno, pues tenemos un found footage de, no sé, debían ser más o menos los años 70 o así, un convento de monjas, donde además las internas son obligadas a ser novicias porque o son chicas que han sido madres solteras o han delinquido, o bueno. ¿Has dicho que era una peli irlandesa? Irlandesa, no, sí. No me extraña que vaya de esa temática. Bueno, entonces, sí, como apartar del mal a las chicas de la calle y tenerlas allí en un régimen disciplinar pues bastante estricto y bastante lamentable, ¿vale? Sí. Película que lleva una reivindicación, evidentemente. Bueno, pues un equipo de dos curas investigadores van al convento porque han recibido un anónimo de que una de las estatuas de la Virgen llora sangre. ¡Oh! Yo quiero. ¿Vale? Entonces, por un lado tienes al cura que lleva muchísimos años siguiendo todo el tema de fenómenos paranormales dentro del catolicismo y dentro de las iglesias y tal, y que es absolutamente escéptico porque ha demostrado siempre que todo es mentira. Bueno. Y por otro lado tienes el que está aprendiendo con él, que además es el que maneja la cámara y tal, que tiene muchas ganas de que sea de verdad y de ver un milagro real. Y esto es un poco mal, la balanza. Malder y Scully, tiene casi el descreído poco, que está sí. de vuelta de todo y dice, ¿por qué me metí a cura? Si llevo 25 años analizando estos fenómenos y nunca son verdad. Yeah. Y tienes el otro que está pues con la cima de la fe a tope y piensa que los milagros existen, etcétera. Claro, etcétera. Y que hay que luchar contra el demonio. Y cuando llegan allá, pues se encuentran el percal de que estas chicas son maltratadas, la madre superiora es hiperdictatorial, incluso delante de ellos tiene algunas actitudes que los otros no pueden ni consentir, o sea, y con todo este trasfondo parece que sí que están empezando a pasar cosas extrañas. Qué fuerte. Entonces, a partir de aquí, debo decir que sí que pasan cosas en la película, pero del grupo que estábamos viendo no entramos ninguno en la película. O sea, hicimos un reset mental. La película es corta, 77 minutos, ya lo digo. Uh-huh. Pero a pesar de la poca duración de este Devil's Doorway, es que cortó el rollo completamente a la maratón. O sea, claro, Summer of 64 estaba bien, a pesar de... Bueno, uh-huh. Pues estaba en una película que se deja ver. Ghostland nos puso el listón súper arriba. Ah, ese es el problema, y, igual. Y esto fue un valle que... Es que no te dejaba ni dormir. O sea, porque hay películas de estas que dices, bueno, pues puedo... Pero no, con el chan-chan y la imagen y tal. No te dejaba ni dormir, pero no entrabas en la película. O sea, claro, era rollo desconexión. Ya. Más que otra cosa. Porque además el found footage cuando se hace pesado se hace muy pesado. Sí, puede ser muy redundante. Y bueno, cansino al fin y sí, al cabo. Sí, cansino es la palabra. En fin, suerte que la peli sorpresa nos hizo venirnos muy arriba. Nos hizo un impulso sí. así como... Además, debo decir que a Jordi Vaquero le salvé un poco la vida yo. Porque él cuando empezó la película no entendió muy bien qué palo estábamos jugando. Se iba a largar el cabrón. No, pero casi. Bueno, debo decir que últimamente las películas que han dado de sorpresa Molins normalmente eran tipo retrospectiva, películas antiguas y tal. Por ejemplo, vale. Si no me equivoco, el año pasado fue homenaje a Romero con The Graces. Vale. Sí. Un poco de este rollo. Nosotros dos meses, seguro que nos escuchan, dos meses antes la habíamos sacado aquí. Yo tengo sospechas. Para coger una película poco conocida de Romero y hablar de ella. En fin, esas cositas que pasan. Sin audiencia siempre. Coincidencias incoincidibles. Bueno, pues resulta que este año, contra todo pronóstico, estaba sonando que iban a pasar una película que además había sido premiada en otros festivales. Mm. Película del 2018. Rumor. Y fue cierto. La película fue One Cut of the Dead. Grandiosa. Película premiada en Donosti, como hemos dicho, y que realmente es muy divertida. Película muy de maratón, la cuarta película de maratón, que la gente empieza a estar cansada, la gente se lo pasó muy bien. Hay que darle un poco de refrigerio. Pero claro, empieza la película y Jordi Vaquero me dice, hostia, es que no estoy entrando en la película, esto es muy ridículo, esto es muy mierda. Tonto, ¿no? Y le digo, Jordi, ten paciencia, que estos son 20-25 minutos... Y luego vas a ver el porqué. Debo decir que yo, aunque estaba advertido por ti, uh-huh. que además no sé qué sin audiencia, fue hace dos o tres sin audiencias que sí, hablaste tú de la película. Al volver de Donosti, sí. Debo decir que a mí ya los primeros 20-25 minutos ya me gustaron. Tiene una cierta sustancia. Sí, también. Ya entré en el rollo sí, y sí. Ya lo pasé bien, ya lo disfruté. Pero luego es que realmente es muy disfrutable. Es una película, es un poco mezclar el humor amarillo Takeshi Castle sí, de Kitano. Cual. Con zombies y con una producción cinematográfica. Además, One Cut of the Dead es porque es un sonoplano secuencia que quiere filmar toda la película. Tal cual. Y bueno, la película está muy bien. Unos personajes impagables. No sé, o sea, es que podría ser perfectamente un anime. Yo creo que es una especie de anime con personas. Pero un podría anime ser, tipo podría ser, el Ductuous sí. Lump. O sea, sí. Descacharrante, ¿no? Lo que hacía Toriyama en su primera época con las gachans, con las mierdas en la mano. O sea, sí, de verdad. Yo, muy recomendable. No sé cuándo llegará por estos lares o cuándo estará disponible para poderla ver por algún sistema. Yo he visto en un crowdfunding hace poco de un libro que va a publicar la web CineAsia online y uno de los premios del crowdfunding son copias en DVD o Blu-ray de One Cut of the Dead. Bueno, o sea, tendrán que ser subtituladas en castellano, pues si no. Claro, estas son en inglés. Me refiero a que vienen directamente bueno, de Japón. Yo supongo que vendrán con subtítulos en castellano tarde o temprano. Y de verdad, si podéis verla y además en una sesión con amigos y tal, es que es muy descacharrante. Es un lugar. De compartir, muy de mirarse con el de al lado como diciendo, pero ¿está pasando esto? Qué jeta que tienen, sí, pero sí. Qué bien pero está que pensado. La película está muy bien hilada sí. Y muy bien montada. O sea, las cosas como son. Tal cual. O sea, realmente sí. Se la han currado mucho. O sea, no es fácil enlazar todo lo que enlazan y con la gracia que lo hacen. Puto ingenio, porque realmente sí, presupuesto. No, presupuesto no tenía nada. Sí. No sé, cuando lo presentaron en Sitges, no sé si dijeron, estoy elucubrando, 36.000 euros o vamos, un suspiro comparado con cualquier producción pequeña. Además, Un Hombre Sin Piedad me enseñó, bueno, se llama Héctor, lo voy a llamar Héctor, porque su nombre de Twitter es muy largo. Me enseñó cuando estuvo en Sitges, vino toda la trupa a presentar la película. Sí. Y se hicieron una foto con él. Dice que iban encantados, que ellos de estar en un gran festival, de no sé qué, o sea, iban haciéndose fotos con todo lo que se lo pidiera, súper amables, bueno, una pasada, o sea, era la cordialidad japonesa llevada al extremo, gracias encima a que estaban a tope de adrenalina y de sensaciones de que estaban en uno de los festivales de cine de género más importantes del mundo, ¿es así? Yo tengo que hacerte una confesión de Sitges, de una de mis vivencias de Sitges. Yo vi a esta gente antes de que empezara la película, cuando fui al baño, porque yo vi la película en el pase de la sala Tramuntana, la cuarta sala que hay. En el espacio del hotel, y vi al grupo de japoneses con sus camisetas y tal preparándose antes de salir a presentar la película. Y dije, ¿qué hago? ¿Les digo algo? ¿Me hago una foto? ¿No me la hago? Como no había visto la peli, dije, yo que soy un rancio de Aragón, dije, hasta que no la vea yo no me hago una foto con ellos porque igual es un reservón. Es un truñaco y luego me estoy haciendo fotos aquí con los del truñaco. Ay, Dios mío. Y estaban ahí solos y les podía haber intervenido ahí y haberme hecho la foto con ellos antes de que salieran. Y luego, claro, después de ver la peli eran inaccesibles porque toda la masa humana se echó encima de ellos a hacerse fotos, a grabarles, a de todo, ¿no? Aparte que aquella tarde el aplausazo que se llevaron al acabar la película en la sala Tramuntana, o sea, yo he visto algunos aplausos largos en Sitges, pero ese fue muy largo, no lo cronometré, pero la gente aplaudió mucho rato, tío, y a veces hay peliculones de alto presupuesto que se llevan un ligero minuto de aplausos y ya está. Esta peña se llevó, no sé, se llevó el cariño de la gente, no el aplauso, ¿sabes? Y bueno, supongo que en Molins pues pasaría algo similar como se lo llevaron cuando pasaron por Donosti, ¿no? Que se llevaron hasta el premio y todo. Pero bueno, no sé. La recomendamos, ¿no? Creo. Me temo. Absolutamente, absolutamente. Y luego hubo dos películas más. Una que se llamaba Lasso, que era un poco de rednecks de estos que no han acabado de salir del oeste, pero en la época actual. Ajá. Y otra que era Puppet Master de Littlest Rage, que era la que cerraba el festival. Debo decir que en estas dos últimas no me quedé ya. Ya. Y bueno, Se te quedó el listón alto con One Cut. Los comentarios que me hicieron luego dijeron que, bueno, estas dos películas pues se sobrellevaron, pero que tampoco... Sí, que además nada al otro mundo. Después de esas horas ya te empiezan a atacar los mordigüis del sueño y te inyectan el... Y el problema que tengo yo luego es que yo tengo unos hijos que a las 10 o las 11 de la mañana no respetan que tú te hayas ido a dormir a las 6 o las 7 de la mañana. Bueno, que sepas, Jordi, que a partir de ahora eso empezará a cambiar cuando empiecen a salir por la noche. Cuando les dejes salir por la noche. Aún claro, quedan unos añitos, hay que poner ahí... Pero valora las consecuencias positivas que tendrá que salgan por la noche. Luego seré yo el que diré, jolín, los gañan aquí dormir. Ahí habría cortinas, claro, puteándoles ahí un poco. Arriba. Bueno, todo cambia. Sí, esto es una evolución vital. Vamos al tema. La chicha, sí. Vamos con Gosland, posiblemente del Pascal Lagé. Sí, posiblemente una de las mejores películas de 2018. Sí, señor, así lo dejamos caer. Además, antes de que digas tú la sinopsis, porque quieres hacerla a tu manera, debo decir que dirección y guión de él. Y la producción no es francesa, es canadiense. Sí, porque al fin y al cabo el Pascal ya... creo que cada una de sus producciones ha tenido una parte de la producción que se ha hecho en Canadá. La del Talman, la del Hombre Largo, la anterior película a Gosland, creo que se rodó íntegramente en Canadá, emulando un pueblo montañoso de los Estados Unidos. Me refiero que esto se hace mucho en Canadá en los últimos tiempos, en los últimos años. Sí, pero es curioso, la rodó en Francia, pero el salto, pues en vez de a Estados Unidos, lo ha dado a Canadá. No sé si es que le permite más libertad para hacerla, porque sus películas son bastante duras. Yo creo que en Estados Unidos no habría ninguna que pasara sin la R. No, yo creo que aparte también es la cuestión de la proximidad y que en Canadá emulas un paisaje, unos lugares que parecen estadounidenses. Sí, sí. No, y además que aquí es lo que pasa con un poco. La cuarta parte o quinta parte de costes. Sí, también, evidentemente, pues es más barato. Sí, porque el tema de rodajes en Estados Unidos, los sindicatos, todo, se ve que Es bastante y vale que férreo. Hay algunas zonas en Estados Unidos que ahora pues fomentan los rodajes, como son pues el Sucio Sur y algunos estados que son así, que hasta ahora no habían sido muy cinematográficos, tipo Luisiana, por ejemplo, sí, sí. O Georgia, ¿no? Con The Walking Dead, y que evidentemente pues favorecen las logísticas de los rodajes, pero claro, esto en Canadá todavía es más barato aún. Es que hay gente que dice, hostia, Walking Dead, ¿por qué no empieza a quedarse en Nueva York, que sale de Atlanta? Pues a ver quién es el guapo que, claro, consigue un permiso para rodar en Nueva York. Correcto. O sea, bueno, sí, Scorsese y de esta gente, pues incluso esto supongo que tendrán que hablar con el alcalde de turno y decirle, bueno, alguna... Y hace además unos añitos que todavía se podían cortar calles, estas cosas, ahora es muy difícil. Ahora es muy complicado y de hecho pues incluso pues las pelis de superhéroes estadounidenses, muchas partes urbanas se llevan a Canadá también. Uh-huh. O sea, me refiero a los Deadpools están en Canadá. En lo que pueden abaratar costes lo abaratan. Los X-Men también. Y si se no, van que para se lo digan a Coloso. Por eso, pobre Coloso, ¿qué racha lleva? Espero que en algún momento de la vida encontremos un Coloso en el cine que no sea. Yo lo he dicho siempre, CGI. El brazo de Soldado de Invierno extendido a todo el cuerpo es el Coloso perfecto. Ya te digo. Pues hay no quiero saltarme de evento, pero volví a ver Deadpool 2 este sábado pasado en cocheras, espectacular. Y no solo puedes decir ese chiste del Soldado de Invierno, sino que el propio Deadpool hace un chiste sobre el brazo de cable al respecto del Soldado de Invierno también. No sé si te acordabas de ese. Sí, sí, sí, es verdad. Sí. Me refiero a que vaya peliculón que es Deadpool 2. Deadpool 1 es buena, pero Deadpool 2 roza un poco la maestría en la comedia de acción. Por decirlo de alguna forma. Yo me sigo quedando con la primera. Bueno. Creo el elemento sorpresa en la 2 se pierde. Sí, sí, pero tiene otras cosas importantes. Sí, pero es más políticamente correcta en algunos aspectos, sobre todo en el sexual. Cosa que en la 1 no se daba. Vamos a ir con corrección canadiense de directores franceses. Cuarta película del Pascal Logier. Una película que en su trayecto internacional se llama Ghostland, pero en la versión yankee se llama Incident in a Ghostland. Uh-huh. Y que en muchos países de América Latina le han acuñado el título de Pesadilla en el Infierno. No vaya a ser, pues eso, que haya gente que la vaya a buscar por Ghostland y no la encuentre y la encuentre con este otro título, que por cierto, pues implica cualquier cosa menos lo que pasa en esta película. Pero bueno, ¿puedo ir con la sinopsis, Jordi? Sí, por supuesto. Vamos ahí, ¿qué nos cuenta Ghostland? Pues mira, Ghostland nos cuenta la historia de una escritora, de Beth, que es una escritora de éxito, además, una escritora que se centra en el terror y que justo después, en las primeras partes de la película, pues de la publicación de su último libro, recibe una llamada angustiosa de su hermana Vera, que ella vive pues junto a su madre en una casa del campo que heredaron cuando eran niñas de una tía suya, de origen francés. Y al contrario que de Beth, pues su hermana Vera vive con su madre, pero porque está traumatizada desde su infancia, porque ellas, las dos hermanas y la madre, sufrieron un episodio violento de niñas, justo además cuando empezaron a vivir en aquella casa que ha sido la casa familiar hasta el momento actual de la película. En el momento en el que Beth recibe la llamada de su hermana, pues tomará la decisión de volver a la casa familiar y afrontar y reencontrarse con su pasado, con las vivencias que tuvo con su hermana, con su madre, y ver qué le está pasando a su hermana porque le llama en la mitad de la noche, asustada, aterrorizada. Vale. Punto pelota. No se debe saber nada más de Ghostland para ir a verla. Con esto, vale. Si habéis oído más datos de esto, mierda, borrarlo de la memoria. Lo que pasa es que es una sinopsis que no es cronológica, pero bueno, eso ya lo descubrirá la gente cuando vea la película. Pero es que eso no hay que saberlo para ver la película, pienso yo, ¿eh? No, o sea, esto, eso es... De hecho, es que ni siquiera esto. Cuando menos sepas de lo que vas a ver, mejor. Sí, porque además mayor es la sorpresa y mayor es el juego que establece el director con el espectador, porque hay juego en esta Ghostland. Yo, ¿qué quieres que te diga, Jordi? Yo soy fan de Pascal Logier, incluso me gusta El internado, que es su primera película y que nunca hemos hablado de ella aquí, algún día habrá que hablarla. Yo tengo una copia en DVD, se llegó a publicar en DVD en España, fíjate tú, cuando nadie conocía a Pascal Logier. Pues ya me la dejarás, porque yo todavía no la he visto. Ni había hecho todavía Martyrs. Uh-huh. Y aparte de que es una película que es mucho más suavita que todo lo que ha hecho después, tiene algunos puntos que ya marcan un poco algunas direcciones de lo que vendría después. Pero en cuanto a Ghostland, para mí, o sea, me parece una película, es un ejercicio apabullante de estilo que demuestra aquí el señor Pascal Loyer, que tenemos oscilando la película entre el misterio y el terror, el suspense y el drama, pero también tenemos el gore más explícito con los miedos más infantiles. Me refiero a que tenemos todas esas fibras de las que están hechas las películas grandes de género, sobre todo en el terror, están aquí vertebrando un poco la última película de Pascal Loyer. Yo no voy a decir, Jordi, que sea mejor que Martyrs, tú di lo que quieras, pero hay que decir que Ghostland... Yo no he dicho que sea... Ahora parece que ya he dicho que es mejor que Martyrs. Tú di lo que quieras. Que tiene algunos elementos, sí, en los que mejora Martyrs, como la elaboración, los giros, etcétera, etcétera. Destreza de guión, de alguna manera... Es más redondo. Claro, el guión. Que Martyrs, quieras que no, es una obra donde él había rodado menos. Uh-huh. Es más lineal, de alguna manera. Sí, señor. Porque lo que te explica no tiene esos giros ni tiene esas vueltas de tuerca que llevan a confundir al público. Porque yo hubo un momento que estaba viendo Ghostland y me enfadé. Me enfadé porque digo, esto no tiene ningún sentido. Ya me está tocando, claro, las narices. Y al cabo de media hora, que yo tenía mi principio de enfado, sí, Pascal me da una hostia. Y me dice, quédate en el sitio. Ten paciencia, hostia. Porque te lo voy a explicar ahora. Y sí, me da una hostia y me deja en el sitio. Y me deja en el sitio. Ya. Las cosas como son. Así es. O sea, de hecho, yo, para mí, lo único negativo, entre comillas, de la película Ghostland es, por poner algo, la aparición de Lovecraft versión Joaquín Reyes en La Hora Chanante. Esto es un spoiler también. Yo solo lo dejo ahí. Lovecraft versión Joaquín Reyes en La Hora Chanante. Y quizás pueda ser algo no negativo, sino que folclórico, en cierta manera, porque al fin y al cabo no deja de ser algo, no deja de ser una curiosidad que no tiene una implicación en el tipo de trama que estamos viviendo en la absoluto, película. Quiero decir, simplemente sale como una referencia. Además, es algo completamente literaria. Accesorio, sí. Sí. Esta escritora de éxito que tú has definido perfectamente en tu sinopsis, Beth, sí, es admiradora de Lovecraft. Entonces, sí. Y de hecho, se basa. Ella dice que es una de sus mayores influencias. Correcto. Aunque lo que ella escriba luego quizás no acaba de ser lovecraftiano. Correcto. Entonces, sencillamente, pues podéis imaginaros que en la película hay una recreación de Lovecraft y entonces a mi manera de ver es un poco Hora Chanante. Vale. Bueno, a mi manera de ver y a la manera de ver de bastante parte del público de Molins. Bueno, incluso hubo algún chascarrillo al aire, ¿no? Quizás. Sí. Bueno, pues en cualquier caso, aunque independientemente de que sea mejor o un poco peor que Martyrs, que es lo de menos, lo importante es que es una gran película, es una película muy recomendable, y que lo que quería decir antes de que hicieras tu salvedad al respecto de la comparativa es que Pascal Loyer toma elementos de sí mismo que ha utilizado en sus anteriores películas, tanto Martyrs como The Tall Man, y que aquí los reutiliza en un planteamiento diferente, lo cual es también pues muy arriesgado en cierta manera, pero visto el resultado dices, joder, pues chapó por haberte autoinfluenciado a ti mismo al respecto de tus películas anteriores, porque te ha salido una, si cabe, mejor que las que ya tenías hechas, ¿no? Y luego ya está pues ese guión que, como tú muy bien ya has dejado entrever por ahí, que es un guión que ya está torsionado en origen, que es una de esas historias en las que no debéis esperar o buscar una linealidad estándar. Y que además, pues, por un lado puede ser un planteamiento muy simple como argumento, pero a la vez es muy complejo. Según cómo lo mires, te puede parecer una cosa, te puede parecer otra. Lo que me parece también es que es original, que está muy bien ejecutado y que aparte, pues, tenemos unas mimbres actorales muy interesantes. Tampoco muy conocidas, porque no dejamos de ser producción canadiense, director francés. Tenemos... Por nombres conocidos, es precisamente, pues, el nombre más conocido no es el de ninguna de las actrices principales, sino es una secundaria, que es la cantante Mylène Farmer, que hace de madre de esta familia matriarcal, por decirlo de alguna forma, y que está canadiense de origen, pero que ha triunfado en Francia a nivel pues música pop, como podría ser Céline Dion, pero en el ámbito francófono, pues aquí hace un papel que está bastante bien. Luego tenemos también pues a una retahíla de actrices que siguen un poco pues la estela de este nombre conocido, como son pues Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones o Taylor Hickson, que pues cada una de ellas, con su mayor o menor papel en la historia, no voy a decir de qué hacen cada una, eso ya lo descubriréis vosotras, pues están cada una en su sitio perfectamente. Y luego aparte, yo al menos, yo sabes Jordi, que a veces encuentro, hago como digging entre los castings y encuentro hallazgos, ¿no? En las películas, en algunas, sobre todo en las que me acaba gustando así sobremanera, ¿no? Y aquí pues he encontrado a un señor gigante, a un actor secundario o terciario que mide 2 metros, que es un señor llamado Rob Archer. No voy a decir de qué hace tampoco en la película, eso también hay que descubrirlo. Los que la hemos visto lo sabemos. Sí, pero es un señor que tiene una talla gigante, que tiene un aspecto fiero. Pues bueno, este caballero ha participado, sobre todo haciendo de tío chungo, de carcelario, de enemigo del bueno de la película, lo que sea, ¿no? Pues en títulos ya como Repo Men, Kick-Ass 2, Pixels o incluso Ant-Man y la avispa. O sea, me refiero que no lo conoce ni Peter al Rob Archer, pero tiene un currículum que a ver quién es el guapo que se acerca ahí, ¿no? Y luego también hay otra cosa, y ya te dejo hablar a ti, Jordi, porque es que yo me enciendo hablando de Gosland, que hay una cosa que me ha gustado también mucho, que es la ambientación de la casa familiar. O sea, es que hay algunas habitaciones que solo, por el mero hecho de abrir la puerta de la habitación, yo ya me cago de miedo. O sea, no hace falta que pase nada con los personajes, solo la decoración, la habitación de juego, con esas muñecas viejunas, con esos autómatas, con payasos también, de los payasos que dan más yuyu que alegría, y que yo qué sé, chico, a mí se me ponen las escarpias para arriba rápidamente. No sé. Me gustó bastante, la he visto 2 veces, seguramente la veré más veces y joder, que sí, que es una de las mejores del año, de 2018. Yo primero debo decir que no la pienso comparar con Martyrs porque pienso que son películas diferentes y sí. No la voy a poner a ninguna por encima de la otra, sencillamente me han gustado las dos. Eso por un lado. Y por otro lado decir que es una película que no da descanso al espectador. Es una película que en el minuto 5... ya te ha metido en la vorágine que es la película, ya te ha arrastrado, no te suelta, es una película que te agarra por los huevos o de los tobillos, que a veces jode más que de los huevos porque no te puedes soltar ahí o por donde sea, y bueno, te vas trujando a ratos, cuando parece que te ha soltado un poco, pues te vuelve a dar un apretón y la película, pues como bien hemos dicho, te conduce un poco por donde quiere el director, que además es el guionista. Es una de esas películas que, como tú bien dices, el diseño de producción, la ambientación, está súper bien conseguido. No voy a decir que le hace cabalgar casi con el terror gótico, pero bueno. Tiene un toquecillo. Tiene un toquecillo. Sí. Y de alguna manera también te hace, aunque no se ha rodado en Francia, es una producción canadiense con algunos elementos franceses, sí que te emparenta de alguna manera con otra película francesa ya de hace más de una década que es cuando la has visto una vez ya sabes lo que pasa, pero eso no hace que pierda interés la película ya. La estoy emparentando un poco con Alta Tensión en el sentido de que de alguna manera juegan con el espectador. Sí, bueno, es un guión retorcido. Retorcido. Sí, es una historia retorcido. retorcida conceptualmente, pero eso no hace perder validez a la película. Para porque nada. Yo encuentro que, aunque sea un guión retorcido, no es un guión tramposo. Para nada. Shyamalan es trilero, y en sí. Muchas de sus películas es muy trilero, y yo creo que aquí Pascal Ogier no es trilero. Incluso hay quien piensa que Alta Tensión es trilera en un momento dado. Alta Tensión posiblemente... Yo pienso que no, pero hay gente que piensa que sí. Alta Tensión posiblemente sea más thrillera que Gosland. Totalmente. En el sentido de que Gosland sencillamente te mete en la vorágine que están atravesando los personajes y entonces te hace sentir lo que sienten ellos. Ya ni está. Más ni menos. Sí, con lo cual yo no la veo una película tramposa. No, porque lo que así sí, lo que sí sufres que la veo, en tus propias carnes, claro, lo que pasa sí que la veo una película que juega con el espectador. Juega con el espectador, pero metiéndolo en la piel de los personajes, lo cual creo que es imprescindible para que en una película o serie de terror entres en el juego. Sí. O sea, la prueba la tenemos con lo que decía Unai de la maldición de House Hill, de Hill House. Él no entra nunca porque los personajes le importan una mierda. Yeah. Entonces, te ha de importar el personaje, te has de meter en su perfil psicológico. Para mí, el rey del terror es Stephen King como escritor. ¿Por qué? Porque es brutal cómo te plantea la evolución psicológica de los personajes, cómo te abre la mente del personaje, te pone sus circunstancias, te abre sus pensamientos y tal, para que te identifiques con él y en cuanto le pase algo, tú estés sufriendo lo que esté sufriendo el personaje. Pues aquí, de alguna manera, así un poco, el Pascal Lugier lo que hace es exactamente lo mismo. Nos coge y nos hace vivir lo que están viviendo los personajes para que empaticemos lo máximo posible, para que suframos lo máximo posible la película. Y es una película de sufrir, o sea, también... Sí. Debo decir, Pascal Lugier, ¿no? Sí, no hemos venido a reír aquí. Claro, la gente que esté acostumbrado a un terror más al uso, un terror más de adolescentes, de... cuidado. Va a pillar. Cuidado, va a pillar porque el terror que viene del cine francés, yo lo llamaría terror de implicación. Y es un terror de implicación que viene de las entrañas y sientes en las entrañas. Y la gente que sea un poquito... Bueno, es que no sé cómo decirlo sin que nadie se... Aprensiva. Sí, no quiero ofender a nadie, no, pero... No ofendas a nadie. La gente que no sea de sufrir mucho, son películas de sufrir. Ahí está. O sea, aparte de que puedas llevarte un buen susto en un momento dado, son películas que hacen sufrir al espectador. Y quien no quiera sufrir, los intensitos que se vayan alejando estas películas o lo van a pasar muy mal. O que entrenen con productos de un grado de implicación más suave. ¿Qué grado de implicación tenemos para llegar a ver un Martyrs o un Ghostland? Pues yo supongo que años y años de visionados. Correcto. En los que te encuentras muchas veces cosas que no esperas. Sí. Yo creo que un Deliverance, un... Claro, sí, ¿no? Es eso, un perfil de espectador que está acostumbrado o que no le importa que las historias le sorprendan o le pongan el culo del revés sin pensar que se le iba a poner del revés en ese momento. Uh-huh. Esto se va haciendo con el tiempo también. Al principio no, igual es posible que no guste mucho, pero cuando le vas pillando el valor, la originalidad que tienen esas historias, que tienen esos giros, que tienen aparte esa implicación que dices tú con los personajes, pues realmente es cuando valoras las artes de dirección, ¿no? Y de dirección de personajes y de dirección de actores que hay en una película. Si todo te da igual lo que pasa en una película, quizás es que no está hecha para que te impliques, ¿no? No sé. Correcto. Aquí hay un trabajo en ese aspecto y además es un trabajo bien finalizado porque cumple su objetivo, que es lo importante, ¿no? Al final. Pues sí, yo debo decir que me dejó muy satisfecho, la recomiendo encarecidamente y además demuestra que todavía el cine de terror puede aportar cosas. Nos puede poner arriba. Que a la gente que estamos muy bregada todavía nos hagan revolver el estómago. Y a eso vamos a los festivales muchas veces. Correcto. Vamos a muchas cosas, pero una de ellas es a buscar este tipo de pesca. Por eso mi valoración es One Cut of the Dead como original y sorprendente. Y divertida. Y divertida, sí, evidentemente. Sí, y Ghostland como película de terror. Con entidad. Con entidad, con fundamento y que te remueve las entrañas y además te deja con el culo torcido. O sea, lo tiene todo. Bien, bien. ¿Y a tus acompañantes accidentales que les pareció? Sí, no, pareció? También. Se quedaron con Ghostland y One Cut of the Dead. O sea, este sentido coincidimos todos y de manera bastante unánime. Me alegro que haya una conjunción de mentes y de opiniones en ese aspecto. Y el found footage irlandés lo peor, ¿eh? También coincidimos todos. Bueno, a mí me hacía ilusión, Jordi, comentar Ghostland esta semana. En concreto, la podíamos haber comentado antes, lo hubiera comentado en solitario, pero también molaba que tú la hubieras visto porque tenía un cierto así como aviso mental de que igual te podría acabar gustando la cosa. Pero es que aparte, hace un tiempecillo, cuando a Contracorriente Films se hizo con la distribución de Ghostland en España, anunció que se iba a estrenar el 23 de noviembre, este próximo viernes de esta semana. Pero no lo hemos dicho en estrenos. No, ¿por qué? Pues porque debido a diferentes razones que no conocemos, y por eso no las decimos, pues a Contracorriente Films ha decidido postergar el estreno en salas de Ghostland. Tendréis que esperar un poquito si la queréis ver en pantalla grande. Y No hay una fecha concreta, pero a contracorriente dicen que el primer trimestre de 2019 tendrá algún fin de semana con estreno de Ghostland en salas comerciales. ¿Hay que esperar un poquito? Pues sí. ¿Hay que ir a los festivales a veces si te vienen a mano? Pues también. Y otra cosa que iba a comentar, ya esto es una curiosidad ya fuera de Ghostland, pero tiene que ver con Ghostland, y es que el señor Pascal Laugier dirigió hace 3 años, en 2015, entre The Tall Man y Ghostland, un videoclip para la cantante y actriz ocasional Mylène Farmer. Le hizo un videoclip para una canción que se llama City of Love, la ciudad del amor, que a pesar del título y que la canción es así un poco poperilla y tal, el videoclip pues tiene un toque gótico bastante interesante y hay un maquillaje, caracterización de criatura en la piel de Mylène Farmer que está bastante conseguido. El videoclip está en YouTube, podéis poner Mylène Farmer City of Love y vais a ver ahí pues el videoclip que hizo Pascal para Mylène hace 3 años y que quizás pues a raíz de esa colaboración surgió esta intervención de la cantante quebequense en Ghostland. Y dicha esta pequeña anécdota, curiosidad, pues creo que nos tenemos que ir por donde hemos venido porque nos estamos sobrepasando del tiempo, aunque en la grabación no, pero en directo estamos ya como fuera de lugar desde hace un buen rato. Pues sí. Así ¿Con qué música nos vamos a buscar? No voy a poner City of Love porque es muy blandita para estar hablando ahí arriba de temáticas que implican Ghostland, por ejemplo, así que yo voy a volver a recurrir al score del George Bukov, el Anthony Damario y el Ed Wright, que se han currado muy magistralmente también. Es otro elemento indispensable en Ghostland, el score, la ambientación sonora que tiene. Y no voy a decir el título, porque ya sabéis que a veces los títulos de los temas de los soundtracks son spoilers. En este sería un caso, y en el que he puesto al principio del programa también. Así que me voy a abstener de decirlo y simplemente os voy a decir que es el corte número 20 del soundtrack de Ghostland, y con esto nos marchamos. Jordi, la semana que viene ya hablaremos de cocheras y de lo que haga falta. Sí, no, oye, hay que deberíamos hacer un programa de 3 horas en vez de hora. Hablar de algunas películas, bueno. Pues también el lunes vimos un par de películas, sí. Morris, tú y yo. Yo fui un día que tú no fuiste y vi alguna también interesante alguna también. Más. El día que fui con la Blanca también tengo que contar algunas, porque ella me ha dicho que cuando hemos hablado de terror, Super López me ha dicho, sí. Por los hijos de Satán la tiene muy, muy clavada en el cerebro. Sí, de hecho quedó patente la semana pasada aquí. En fin, hay que comentar muchas cosas todavía, pero parece que tenemos más programas. No nos seáis infieles y Valar Morghulis. Motherfuckers, nos vamos con Ghostland.